¿Sabías que la minería no es el problema, sino el modelo extractivo que lo sustenta? Únete a la campaña contra el oro. Más información en www.movimientom4.org.